Esta es una prueba. Sintetizar es algo similar al play de los reproductores tradicionales, con la diferencia de que es usted quien marca el punto de comienzo de la reproducción. Piense en este modo como en un reproductor tradicional de CDs o de MP3, sistema de compresión de audio que reduce sensiblemente el tamaño de los archivos de sonido restantes, llegándose a compresiones de más de 12.2.1. En el caso de la palabra, como se graba a bajas velocidades de muestreo y calidad, estas proporciones aumentan más de 4 veces. Coma que le permite ver el texto que va a reproducir y colocar el cursor exactamente en el punto donde quiere comenzar. No dispone de teclas de avance y de retroceso, porque es usted mismo, parando y moviendo el cursor, quien puede hacer que el reproductor se cambie de sitio hacia adelante o hacia atrás.